Ya estamos, empezamos entonces. Empezamos, venga. Empezamos. Buenos días, otro día más con, ¿cómo lo llamamos? ¿Café con Ofilibre? ¿De la Ofilibre? Café con Ofilibre, café de la Ofilibre, sé, tendríamos que ver cómo lo escribimos. El café y la Ofilibre, el café con Ofilibre. Pues hoy tenemos un invitado además. Hola, Fernando. Hola, buenos días. Buenos días. El motivo de tener aquí a Fernando, aparte de que cualquier motivo es bueno, pero hoy además tenemos que los sexenios están de moda. Como sabéis, esta semana ha salido la convocatoria final, bueno, la versión final de los criterios para este año. Y entre ellos, como seguramente sabéis, pues tenemos el tema de depositar en el archivo institucional. Y Fernando es la cara que está detrás de este archivo institucional al que tanta caña le estamos dando últimamente, ¿verdad? Entonces, bueno, desde Ofilibre, Fernando es aliado total, ¿no? Sí, desde hace, bueno... trabajamos constantemente porque hay que hacer los depósitos para las asignaturas en abierto. Claro, ahí es donde entonces, primero te dimos ya la lata, ¿verdad? Con los criterios para las asignaturas y todo esto, ¿verdad, Fernando? Sí, ahora se está mezclando todo ya en estos días. Porque además también estos son los últimos días para la convocatoria de asignaturas en abierto del segundo cuatrimestre, que termina el 30 de... Termina el 31, pero hay que depositar antes porque claro, la biblioteca cierra por vacaciones, entonces si se puede depositar... hoy, así que sería ideal. Entre el mare magnum de artículos por los sexenios que te estará llegando, de vez en cuando te llegará alguna contribución también por el tema de las asignaturas en abierto. Así que le tenemos al pobre Fernando sobrepasado. Bueno, pues por comentar un poquito, como sabéis, pues estamos ahora en este periodo de empezar a preparar los sexenios, todo el mundo que le toca este año. La convocatoria definitiva, los criterios se publicaron esta semana en el BOE, así que son ya definitivos, y cambian un poco con respecto de los que salieron en el borrador que se publicó hace unas semanas para consulta pública, si recordáis. Entonces, una de las cosas que ha quedado clara es que va a haber que, básicamente, depositar tanto artículos en revistas como capítulos de libros, etcétera, que antes no estaba tan claro. Entonces, todo eso hay que depositarlo en el archivo. Y hago énfasis en la palabra depositar, porque en realidad no implica que necesariamente haya que publicar, porque las condiciones finales, tal como se han publicado, pues reconoce que hay gente que ha transferido derechos a revistas o derechos a editoriales y no puede publicar, o sea, publicar en el sentido de hacer pública la versión de su artículo que ha publicado en la revista o en el libro, por ejemplo. Entonces es muy importante ese matiz, ¿no? La diferencia entre depositar, que es guardar en un archivo que tiene ánimo de perdurar en el tiempo, como es el archivo institucional de la URJC, la biblioteca, y por otro lado, el de publicar, que cuando se publica, una vez que está depositado, se puede hacer público. Eso es. Entonces, pero sí, eso es distinto, ¿no? Claro, depositar... O depositar y publicar. Eso es. Entonces, lo que ahora Fernando está recibiendo son todos los artículos y la gente que los está subiendo tiene que estar indicando en el formulario de subida, quiero que se publique con tal licencia libre porque tengo los derechos o lo publique ya en abierto en tal revista o lo que sea, o lo estoy poniendo con un embargo porque puedo publicarlo pero tengo que esperarme un año hasta que se haga público. Quiero depositarlo pero tengo que esperar. Vale, tienes razón. Quiero depositarlo pero tengo que esperarme un año a que se haga público, o quiero que no se publique nunca porque no tengo los derechos. Entonces todo eso se expresa en el formulario de subida. Y Fernando, si quieres nos puedes empezar a comentar un poco qué te estás encontrando, para empezar. Que la gente, nos estamos enterando a la hora de subir las cosas, no nos estamos enterando de esto es un jaleo. Bueno, pues hay un poco de todo. Cuando salió el borrador, es verdad que en biblioteca, nos asustamos bastante, ¿no? Porque sabíamos, éramos conscientes de la avalancha que nos iba a llegar, no solamente nosotros, sino todas las universidades. Y pues nos pusimos un poco ya manos a la obra. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no solamente soy yo, que soy la cara visible hoy del repositorio, sino que tenemos un grupo de gente de biblioteca que está detrás, que está formada y que me están ayudando y están colaborando en todo este... en todo este procedimiento, así que muchas gracias a mis compañeros. Muchas gracias. ¿Y qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando un poco de todo, ¿no? A ver, como decíais, lo que exige la NECA es publicar, sobre todo en artículos de revistas, versiones aceptadas, con lo cual podemos subir las versiones publicadas, como muy bien decíais, si tenemos los derechos, si cuenta con una licencia Creative Commons y ya están abiertos, pero también las revistas nos dan la opción de subir las versiones aceptadas de esos documentos, que la versión aceptada no es más que lo mismo que la versión publicada, pero sin la maquetación de la revista. Cada revista, cada editorial es un mundo, cada editorial te dice cómo lo tienes que hacer. Nosotros trabajamos con una herramienta que ya les dimos algunas instrucciones a los profesores de la universidad, que se llama Serpa Romeo, donde se pueden consultar las políticas de acceso abierto que tiene esa revista. Y luego está el tema de los libros y los capítulos de libros, que ahí sí que tenemos un poco más de... no sé cómo decirlo, sino que son más restrictivos, es lógico. Un libro se comercializa, está en venta y no se puede depositar en abierto en un repositorio institucional porque no nos deja la editorial. Entonces ahí, bueno, tenemos algunas propuestas que hicimos. Es más, la Universidad de Juan Carlos fue la que propuso al Consorcio Madroño. Para los que no sepáis lo que es el Consorcio Madroño, es el consorcio de las bibliotecas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, más la UNED y menos la Complutense, que se salió en su día. Y entonces hemos puesto una serie de medidas para todo esto de los libros y los capítulos de libros, que si queréis ahora os la cuento. Sí, explícalo un poco si quieres, porque yo creo que precisamente los capítulos de libros y los libros es una de las cosas que ha cambiado con respecto al borrador original. Y si quieres comentar un poquito cómo está. De todas formas, antes de que lo digas, aprovecho para comentar que hay una sesión en la que vais a explicar todo esto con más detalle, ¿verdad, Fernando? No, ya pasó, ¿no? ¿Ya sí. pasó? No, vamos a hacer otra. Tienen otra nueva. Bien, sí. Es que vi el anuncio anoche. Sí, antes de, si quieres, cuándo es, y luego comentas el detalle que vas a decir. Vale. Pues nada, como el vicerrectorado de investigación creo que mandó un correo esta semana diciendo, pues advirtiendo de todo esto y demás, ha habido mucha más avalancha esta semana de documentos que se han subido al repositorio, y entonces en biblioteca hemos decidido convocar una sesión casi de urgencia, más que nada para tranquilizar, que yo con todo esto quiero tranquilizar a los profesores, que en biblioteca vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más, para que vuestros registros queden aprobados en el repositorio de la forma que sea, ¿vale? Y la forma que sea, como os decía, es que a las bibliotecas del Consorcio Madroño lo que se nos ha ocurrido es, para el tema de los libros y los capítulos de libros, cuando no tenéis los derechos de distribución de esa obra, ¿vale? Sabéis que los derechos morales son vuestros de por vida, hay que citaros, esa obra es vuestra y eso nadie os lo va a quitar. Pero luego es verdad que los derechos de publicación o de difusión de esa obra los podemos ceder a una editorial. ¿Qué sucede en el tema de los libros y los capítulos de libros? Que evidentemente la mayoría, aunque hay algunos que ya cuentan con licencias Creative Commons, pero son los menos, la mayoría no los podemos subir al repositorio. ¿Qué hemos pensado en las bibliotecas? Pues hemos pensado en dos opciones. Una es subir ese documento con un embargo largo, que en las bibliotecas hemos decidido que ese embargo es el 31 de diciembre del 2100, ¿vale? Con esto salvaríamos todo el tema de derechos de... Bastante largo, desde luego. Sí, claro, hemos puesto esa fecha porque, bueno, la ley de propiedad intelectual dice que los derechos se pierden a los 70 años de fallecimiento del autor de la obra y demás. Y ojalá y duremos todos mucho, pero para el 2100 yo creo que, bueno, que ya... Yo creo que todos bastamos que ahora todavía, sí. Eso es, entonces por eso propusimos esa fecha. Entonces se pueden subir esos documentos con ese embargo. ¿Vale? Eso por un lado, y eso es sobre todo para los que tengáis el libro en formato electrónico, claro, porque no queremos llenar el repositorio ni tampoco cargaros con más trabajo a vosotros todavía para que tengáis que escanear un libro entero, ¿vale? Si no tenéis el documento electrónico, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Sería hacer lo mismo, o sea, la subida en el repositorio, pero a la hora de adjuntar el archivo, adjuntar un PDF en blanco. Somos conscientes de la biblioteca que esto, los repositorios lo va a llenar de cosas que no deberían de estar en el repositorio, pero es que a nosotros no se nos ha ocurrido otra opción. Vosotros vais a tener vuestros metadatos, ese documento en blanco también va a estar embargado, ¿vale? No va a ser accesible para que, bueno, pues para que esté ahí, no sea accesible para nadie, y vosotros vais a obtener vuestro handle, que es el numerito, es la URI esta que necesitáis para la evaluación de los exenios, y cumpliríamos ese trámite. Entiendo, Fernando, ¿vale? Que de todas formas se ha pedido aclaración también a ANECA, con lo cual quizás alguno de estos detalles pueda cambiar en enero, si responden a tiempo y demás, ¿no? Sí, nosotros, la Universidad de Alicante, en nombre de todas las universidades, hizo una consulta a ANECA sobre qué hacer con los capítulos de libros y los libros. Uh-huh. Y de momento no hemos obtenido respuesta por parte de ellos. Con lo cual, la solución... que hemos decidido es esta, que es una solución extrema que también se va a, lo más seguro es que la tengamos que utilizar a la vuelta de vacaciones. Porque como bien decía Jesús, bueno, biblioteca cierra, nos vamos de vacaciones, que lo necesitamos todos de verdad porque estamos muy, muy, muy saturados. Y a la vuelta, cuando tengamos todo, toda la avalancha de verdad de las publicaciones que estén en el repositorio, otra de las medidas que hemos adoptado en la biblioteca de la Comunidad de Madrid, en las bibliotecas públicas de las universidades de la Comunidad de Madrid, es ir aprobando todo con un embargo igual largo, ese mismo embargo, el 31 de diciembre de 2100, y cuando se acabe toda esta avalancha, iremos en biblioteca comprobando uno a uno los registros, nos pondremos en contacto con vosotros para deciros, oye, mira, esta versión no la podía subir, si nos entregas esta versión aceptada la podemos poner en abierto y todo este trámite. Sí, porque, pero hacerlo una vez que perdona que te interrumpa, Fernando, porque lo fundamental es que tengamos el handle, el identificador único, para poderlo poner en el formulario de los exenios, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos ese identificador, si posteriormente nosotros como autores o vosotros en biblioteca detectamos cualquier tipo de error, lo que podremos hacer es cambiar la versión del artículo o cambiar la parte de la ficha ya que tiene los detalles de clasificación, vaya, ¿no? Eso es. Nosotros os mandaremos un correo y si pedimos esta versión, lo que tenéis que hacer es mandarlo a nosotros porque, por desgracia, es que el DSpace funciona como funciona y no podéis editar vosotros vuestros registros. Tiene que ser a través de biblioteca. Vale, y enganchando un poco con esto último que estamos comentando, de que quizás haya más información, tenemos otra sesión en enero donde volveremos a hablar de esto de los exenios en colaboración con investigación y probablemente con profesorado. Todavía no está definida la fecha, pero espero que vosotros también podáis participar, Fernando, como biblioteca. Sí, claro. Y la idea sería juntar un poco todo lo que hayamos aprendido en estos días ya de empezar a trabajar con esto, que la convocatoria esté finalmente publicada. Y yo espero que sea como la primera semana, a la vuelta de Navidades, a la vuelta ya de las vacaciones. Entonces, estar también un poco al tanto porque esperemos que en ese momento preguntas como esta que has comentado ahora, Fernando, que se han hecho a ANECA, pues estén ya más clarificadas. Porque hay que tener en cuenta que esto es nuevo para todos, no solo para nosotros. Sí. Entonces, todas las universidades, para ANECA también es nuevo, para los repositorios de todas las universidades y para todos nosotros los investigadores. Entonces, vamos a ver qué sale de todo este jaleo, ¿no? Vale, yo quería aprovechar para compartir algo que me pasó, que es subiendo mis artículos para depositarlos en la biblioteca, pues me equivoqué y marqué CC0 o marqué una licencia que no era la correcta. Y Fernando al rato me escribió y me dijo, ¿estás segura que es esta licencia? Y yo dije, sí, yo sé que es esta licencia porque me acuerdo cuándo, pero no. Eso no vale, eso no vale. Hay que encontrar en la revista o a través de Sherpa Romeo qué licencia maneja la revista. Entonces no podemos poner una al tuntún y que ya después la biblioteca se las apañe y lo encuentre. Porque todo lo que ponemos nosotros en ese formulario cuando hacemos el depósito, la gente de la biblioteca tiene que revisarlo. Entonces en ese momento yo me sentí sumamente avergonzada. Dije, Dios mío. Es una prueba de que, mira, lo están revisando. Claro, pero a la vez también yo dije, pues capaz que en mí pueden confiar un poco más y tal. No. Revisan todo. Entonces, la biblioteca no pasa ni una, como ves. Yo no me quiero imaginar la locura que puede ser ahora revisar, no sé si son 400 o 600 personas que nos podemos presentar a Sexenios este año y las 5 aportaciones más las 2 de resguardo que se pueden presentar. Me parece un aluvión enorme, así que me uno al pedido de hacerlo lo más perfecto posible desde el lado de cada uno de las profes y profes de la universidad. Fernando, para terminar ya, imagino que ahora tendréis recomendaciones para toda la universidad. Por ejemplo, en algún momento hemos comentado pues, que la gente ahora no suba más artículos que los que necesite subir, etcétera. ¿Podrías comentar un poco cuál es la recomendación genérica para todos nosotros? Eso, bueno, sobre todo, que no sé, como bien decía Floren, las licencias, mirar bien la que tiene para facilitarnos el trabajo a nosotros, que no subáis más que las 5 más 2 de reserva que os piden por cada tramo de sesenio, eso no significa que solamente tengáis que subir 7, si pedido tramo de sesenio, las 14, pero ya, no pidáis más, sobre todo para no saturar más a biblioteca. Y nada, sobre todo transmitir tranquilidad, que aquí está la biblioteca, que estamos trabajando muchas personas en ello y nos estamos dejando aquí un poco la piel entre todos. Y que yo estoy convencido de que todo va a ir bien y de que todo va a salir bien, ¿vale? Como digo, cuando llegue la avalancha, aprobaremos masivamente, pondremos licencias que no son, ahí no nos detendremos en nada. Y cuando ya se acabe el proceso, bueno, pues miraremos a ver cómo reestructuramos otra vez nuestro repositorio. ¿Vale? Pero sobre todo eso, transmitiros tranquilidad y mucho ánimo, que esto saldrá. Pues muchas gracias, Fernando, muchas a ti gracias. Y a todos los que estéis en biblioteca haciendo que esto sea posible. Y yo sí. creo que por ahí hemos terminado, ¿verdad? Hemos terminado y también hemos terminado el año. Y nos vamos de chocolatada ahora, que aquí en Móstoles tenemos chocolatada. Así que lo Así paséis que... muy bien todos. Bueno, muchas gracias a todos, a Filipe y a todos. Nos vemos en enero. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.